lo que está mi ritmo. Ritmo merengue. El ritmo de merengue. Ritmo merengue. Con salsa de mozambique. Ritmo merengue. Bambichi carabiné. Ritmo merengue. Este ritmo sí está bueno. Ritmo merengue. Para que lo baile usted. Ritmo merengue. Moviendo bien la cintura. Ritmo merengue. Sin arrastrarme los pies. Para que lo goce usted. Ritmo merengue. Que tiene sabor a calle. Ritmo merengue. A rico mango me fue. Ritmo merengue. Bailaba doña Conchita. Ritmo merengue. Con el viejo Bernabé. Ritmo merengue. Agárrate la guitarra. Ritmo merengue. No te me vayas a caer. Para que lo goce usted. Ritmo merengue. Que tiene sabor a calle. Ritmo merengue. A rico mango me fue. Ritmo merengue. Bailaba doña Cuchita. Ritmo merengue. Con el viejo Bernabé. Ritmo merengue. Agárrate la guitarra. Ritmo merengue. No te me vayas a caer. Qué bueno que está mi ritmo. Ritmo merengue. Para que lo baile usted. Ritmo merengue. Que tiene sabor a calle. Ritmo merengue. A rico mango me fue. Ritmo merengue. Bailaba doña Conchita. Ritmo merengue. Con el viejo Bernabé. Ritmo merengue. Agárrate la guitarra. Ritmo merengue. No te me